Celebra un 726, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipadas a 150 pesos en locuras de Once Flores y Morón, el búho de San Justo, el Sabbat de Don Torcuato y en la estaca de Quilmes. Entrada en puerta 200 pesos, capacidad limitada. No se permite el ingreso a menores. Viernes 9 y sábado 10 de junio. Revancha y cielo final. Cielo final y revancha en el Teatro Verdi. Sábado 6 de mayo, 21 horas. Paranoia Masiva. Vuelve al Marquí, en esta ocasión acompañando a los amigos de Los Vestigiosos de la Burda. En la presentación de su disco junto a Sewer. Acompáñanos en una de nuestras últimas fechas del año antes de entrar a grabar nuestro primer disco oficial. La familia paranoica más unida que nunca en esta noche. Fecha apta para todo público. Sábado 6 de mayo, 21 horas. Paranoia Masiva, Los Vestigiosos de la Burda y Sewer. Juntos en el Marquí. Scalabrini Ortiz 666, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se quiso detener. Consulta por anticipadas y micros desde Villa Albertina en el Facebook de la banda. La Pertusa presenta Circo de Mente. Sábado 6 de mayo, 20:30 horas, en Niceto Club, Lado B. Humboldt 1358, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Preguntar a mi destino por las cruces del camino. Invitados, Retroacción. Conseguí anticipadas vía meticketonline.com. Todo pasa, vos sabés. 6 de mayo, La Pertusa presenta Circo de Mente en Niceto Club, Lado B. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca, 90.1 MHz, con permiso del AFCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. La Comparsita Rock 72. El sábado 6 de mayo a las 20 horas se presenta en el Teatro Grayson. Dardo Rocha 135, Monte Grande. Capacidad limitada. Consulta puntos de venta de anticipadas en el Facebook La Comparsita Rock. Sábado 6 de mayo, La Comparsita en el Teatro Grayson. Siempre fiel a esta razón. Se acerca el ritual y no será uno más. El sábado 10 de junio, Torcaza en el Camino. Antes de la salida del nuevo disco, vení a vivir la clásica fiesta torcasera en el camino. Avenida Juan Manuel de Rosas 399, Lomas del Mirador. La vida es hermosa. Amigos invitados, Marrus y Azul de Prusia. No queremos esperar más, es la hora de actuar y despertar. Para más información ingresa al Facebook Torcaza Rock. Descarga los discos desde www.torcaza.com.ar. Fase 4 Rock. No puedo borrar toda melodía. Escucha nuestro disco buscándonos en YouTube como Más de 4 Rock. Pedilo buscándonos en Facebook como Más de 4 Rock. Más de 4. La banda del sur del conurbano que te va a hacer vibrar. Que te va a hacer vibrar. Nahual lanza su nuevo disco. Ciudad de Fuego. El sábado 20 de mayo a las 19 horas puntual en el Microestadio Arena Club. Avenida Segunda Rivadavia 14751, Ramos Mejía. Por eso ya me voy, con una buena razón. Amigos invitados, Viejo Rastrero. Anticipadas a 200 pesos o anticipada más disco a 300 en los lugares de siempre. Show apto para mayores de 7 años. Para más información ingresa a nahualrock.com.ar. Un ángel, una leyenda, una banda, Mavi Rock, vuelve a Flores. Queremos un grito

Lo que acabás de escuchar es el testimonio de tres mujeres de diferentes edades que declararon en el juicio a las juntas en 1985. Reflexioné bastante si debía o no poner este audio al aire. ¿Y sabes qué? Sí, creo que debemos escucharlo todas las veces que sea posible, porque las víctimas de los genocidas fueron silenciadas ante la sociedad en ese mismo juicio, cuando los jueces permitieron transmitir imágenes, pero sin audio. Los jueces, entre los que estaban Ricardo Gil Lavedra, que había sido procurador general de la Corte de Videla y había encubierto el genocidio y el padecimiento de todos los que allí estaban declarando. Los genocidas, en cambio, tuvieron a todos los medios de comunicación, incluso La Nación y Clarín, durante estos 32 años para defenderlos, cosas que hacían desde antes, mientras estaban los represores cometiendo los crímenes. Al silenciar los testimonios, buscaron ocultar los hechos. Entonces, lo genérico se apoderó de lo particular. Los represores no tenían nombre, no tenían rostro. Eran un colectivo tan amplio como ignoto. Para unos sería aquel todo aquel que llevara un uniforme. Para otros serían solo los que llevaban uniformes verdes. Para otros serían solo los miembros de las juntas. El grupo de poder real eligió a los representantes de los genocidas. Hoy todos sabemos quién era Videla, quién es Astiz, quién es Echecolás. Pero hasta esta semana desconocíamos el rostro de Luis Muiña, el civil, sí, civil, que empuñó la picana, el que quemaba en el cuello a Gladys Cuervo, el que la usó como pelota pateándola entre varios hasta romperle varias costillas, el esternón y desmayarla. Y fue gracias al testimonio televisivo de Gladys que nos enteramos de esto. Si no, Muiña hubiera sido un represor beneficiado por el 2x1. Así que sí, hay que escuchar una y otra vez a las víctimas contando su martirio para ver si de una buena vez por todas esta sociedad logra identificar el horror y ponerle rostro. Esta sociedad que en taxis y bares pide pena de muerte para los ladrones de billeteras y que aplica el algo habrán hecho para las víctimas de los que sí hicieron algo. Somos esta mezcla revulsiva de torturadores y víctimas y deberemos hacernos cargo de eso. Porque si el que le vendía armas a los militares de la dictadura a través de Sebel hoy es presidente, es porque alguien lo votó. Y para llegar a eso hubo una larga cadena de sucesos. Hubo un poder judicial permeable a la corrupción que le permitió seguir adelante sin tropiezos mientras delinquía. Pero si este individuo además hace del gobierno un instrumento para torturar al pueblo con hambre, apoderarse de empresas, entregar la soberanía y liberar asesinos, es porque desde el Congreso Nacional las mayorías lo están avalando. Y de eso también tenemos que hacernos cargo. Hay que hacerse cargo de que metimos en las listas a tipos capaces de hacer esto y pensar: ¿qué clase de democracia tenemos que en 30 años no pudo encontrar un sistema de representación real del pueblo mientras acomoda siempre a las mismas figuritas, ya sea por portación de apellido o porque consiguen sponsors? Eso de con la bosta también hacen ladrillos, lo único que hace es ensuciarnos. El maldito fallo de la Corte le clava un puñal a la democracia, pero sobre todo nos interpela como sociedad. ¿Es esto lo que nos merecemos? ¿Esta es la sociedad en la que queremos vivir, en la que un torturador y asesino camina entre nosotros mientras nos soliviantamos porque el que roba una cartera? ¿Permitiremos que tres tipos, porque tienen un cargo público y ni siquiera pagan impuestos, nos conviertan en ese chiquero de estiércol en el que retuercen sus miserables vidas trazando un gramo de oro a cambio de su honra? La Conferencia Episcopal Argentina abrió esta nefasta semana hablando de reconciliación, de sentar a dialogar a los genocidas y a las víctimas. Dijo que vivimos en una cultura del enfrentamiento, la violencia y la anomia que nos debilita como nación. qué casualidad, muy parecido al discurso de Videla. Y en nombre de Jesús, llamó a la reconciliación. Ojalá Jesús se desenclavara para mostrarle sus heridas a este advenedizo operador de Satanás. Jesús era un revolucionario que intentaba cambiar la conciencia de los sometidos para liberarlos del opresor. ¿Qué Biblia lee Arancedo que no puede ver las cicatrices en los cuerpos de los torturados y les exige perdonar a los torturadores? Huele a azufre el episcopado. Los obispos, gorditos, gracias a los beneficios obtenidos en la dictadura, siguen cobrando el sueldo con el que los premió Videla en 1979 por su silencio. Sueldo que equivale al 80% de un juez de primera instancia en actividad. La ley 21.950 que le otorga ese privilegio nunca fue derogada. Llevamos 30 y pico de años de democracia. Los sueldos de los jueces los aumenta con autonomía la Corte Suprema. Así que haya o no haya crisis económica, ellos, la casta privilegiada, no verá afectada la provisión de sus alacenas. Estos mismos obispos son los que mantienen silencio ante la prisión ilegítima de Milagro Sala, el hambre de los miles de despedidos, el suplicio de los enfermos por no conseguir la asistencia médica necesaria, los que callan el oprobio de la represión a niños. Los herederos de los que bendecían los vuelos de la muerte son voceros de nuestros victimarios y nos exigen que nos dejemos someter. Debemos cuestionarlos, tal como lo hicieron en un extenso comunicado los curas en Opción por los Pobres, porque no todo es lo mismo, no somos lo mismo. Y debemos cuestionar a los que, a pedido de Mauricio Macri, votaron en la legislatura porteña en septiembre de 2015 transferirle al arzobispado el dominio de 15 inmuebles y le otorgaron un permiso de uso gratuito por 20 años de otros 3. El valor total estimado era de 15 millones de dólares y pertenecían al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es decir, a todos los porteños. Y debemos cuestionarlos porque el 30% de su población no tiene vivienda y 11.000 pibes se quedan sin vacantes en la escuela pública y tienen que terminar pagando una matrícula y cuotas en las escuelas privadas, generalmente religiosas, que además son subsidiadas por el Estado. Es decir, por todos nosotros, incluso aquellos que mueren de hambre. Embalurdados por el oscurantismo político, las togas y las sotanas, vemos cómo se repite una y otra vez la historia. La rueda sigue girando y nosotros, como ratones, seguimos pedaleando para que otro disfrute los beneficios. Entre los terciopelos mugrientos del Palacio de Tribunales, desde los sillones con olor a culo, los siervos de las corporaciones digitan qué clase de sociedad necesita el poder económico hoy. Someten a las víctimas, premian a los victimarios, ocultan a los ladrones entre sus togas, perpetúan la injusticia y se convierten en aquello que deberían combatir. El silencio de los justos es su alimento y su casa. En nombre de Jesús, la corporación eclesiástica disfraza de perdón el cuerpo de la impunidad y lo hace con la sangre de las víctimas entre sus manos. Los políticos que eligen a los jueces, escondidos tras sus escaños, tu voto, disfrazan de los beneficios de los sanguchitos, los pasajes gratuitos, las lisonjas de la corporación mediática, que si fueron buenas mascotas, los premian con 15 minutos de pantalla en horario central una vez al mes. Decía Borges en la escritura del Dios: decir tigre es decir los tigres que lo engendraron, los ciervos y las tortugas que devoró, el pasto de que se alimentaron los ciervos, la tierra que fue madre del pasto, el cielo que le dio luz a la tierra. Entonces digo yo, decir Macri es decir los Blanco Villegas que lo engendraron mezclando su sangre con la andrangueta calabresa,

Muy buenos días, una semana compleja, difícil, angustiante, pero más que nunca el pedido de memoria, verdad y justicia, no rendirse, no retroceder, y el miércoles todos a Plaza de Mayo a las 6 de la tarde. Así es. Arrancamos hace un rato ya suscribiendo todas y cada una de las palabras que Débora nos dijo en su tradicional editorial de los sábados. Bienvenidos a La Hora Sin Sombra, estamos en FM La Boca. Pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp 5765-2768 o a través del Facebook La Hora Sin Sombra. Nos pueden enviar un mail, si tienen ganas, a lahorasinsombra2017@gmail.com. Y si no, nos siguen en el canal de Telegram, que es telegram.me/lahorasinsombra. Sí. Barra La Hora Sin Sombra. Así que acá estamos, hasta la una nos quedamos o hasta la medianoche si están escuchando la rep del domingo. ¿Qué onda? ¿Todo bien, vos? Y acá estamos. Acá andamos. Una semana compleja, difícil, angustiante. A veces uno se plantea, che, pucha, hacemos un programa de radio y la idea de pasarla bien a veces se nos atropella con esta realidad insólita y espantosa que nos lleva a, ¿cuánto? 25 años atrás, de nuevo. Y 40 también, ¿por qué no? Claro, pero bueno, con la impunidad consagrada. ¿Para qué hago radio, no? Es que en realidad es eso. Me lo venía preguntando hoy cuando venía para acá. Viste, Débora, nosotros estamos conectados. Sí. La telequinesis. Tremendo. La telequinesis que tenemos es terrible. Y el tema es que... ¿Y la respuesta que encontraron? ¿Si encontraron una? Es que hay que seguir haciendo radio. Obvio. Hay que seguir haciendo radio porque es muy desesperante, digamos. Cuando te enterás de estas cosas, es muy desesperante porque... A ver, uno entiende que para... O sea, tiene una indignación selectiva, ¿no? O sea, dejas libre a asesinos y violadores y te indignas mucho y ya le dan, sale por el 2x1, entra por esta, sale por la otra. Todo bien, y acá no te indignas, sino que al contrario, lo justificás. Y hay un montón de soretes mediáticos que se la pasan justificando en cuestiones técnicas, algo que realmente... no tiene nada que ver con el tecnicismo, sino que tiene que ver con el símbolo, con la argentinidad. No hay manera de justificar esto, porque ni siquiera jurídicamente, por lo que escuché esta semana a gente que sabe mucho, hasta Sapsay. Estuvimos escuchando a Sapsay, que es, no pueden decir que es un kirchnerista. Estuvimos escuchando el título, Sapsay, al doctor Félix Krause. Sí. Estuvimos escuchando, estuve leyendo a Alagia hoy en Página 12. No hay manera de justificarlo porque son crímenes de lesa humanidad. No hay conmutación de penas, no hay manera de poner esto. Y aparte no había manera porque la ley está derogada. Uh-huh. Este tipo al que le dieron este beneficio, Luis Muiña, tenía fue cometido el delito antes de que estuviera la ley del 2x1. O sea, que no le corresponde. Claro. Y después cuando dicen, no, pero vamos a darle porque tenemos que ir por la ley más benigna. No, porque este hombre lo capturaron después de que fue derogada la ley. Así que no había manera de que puedan quién es Luis Muiña, ¿no? El que... El Hospital Posadas. Hospital Posadas. En algo que llamó el Chalet también, que era el centro clandestino, que estaba dentro del Posadas. O sea, un asesino de... Digamos... Probablemente. De cabo a rabo. Aparte era un civil... que estaba prestando servicios en el Ministerio de Bienestar Social, era de la patota de la AAA que había dejado López Rega, así que también habrá que hacerse cargo, señores, los que estuvieron antes de los militares, de qué hicieron, y esos tampoco nunca fueron juzgados, y si hay civiles en la dictadura, también los hubo en la democracia, que facilitaron las listas, que hicieron las listas de delegados sindicales, que expusieron a la gente a ser torturada, desaparecida, muerta o lo que sea. Hay uno famoso, ¿no? Que vivía en Mar del Plata. O ahora no, ahora vive en un country. Pero ¿se refiere usted a Hugo Moyano? Sí, ese. Ese Hugo Moyano, el que hacía las editoriales queriendo ir a matar al cura que había hecho el responso en el funeral de Ortega Peña, por ejemplo, que decía que había que ir a matarlo porque era parte del... los zurditos que contaminaban las mentes y no sé qué cosa. Ahí tenemos un... Es un debate... Recuerdo expresiones de José Pablo Feynman, y esto lo voy a decir casi sacado de contexto, pero como para que pensemos en función de lo que vos decías. Montoneros debió haber desaparecido el 11 de mayo del 73. Porque el día que le pusieron la banda presidencial a Cámpora, ya está. Sí, exacto. Ese era el día. A partir de ahí, continuar la acción... termina justificando esto, Que se entienda bien lo que digo, que se entienda bien lo que digo. Me parece que el 11 de mayo del 73, Cámpora presidente, ya está. Se habían puesto uno de ellos. Era eso. Pero a ver, si te fijas quiénes eran los que dirigían y para quién estaban trabajando, te das cuenta por qué siguieron. Y es lo que digo yo. ¿Dónde están ahora? Hay que ir a buscar a quién le vendía las armas, quiénes hacían los negocios con ellos y dónde están. Porque el señor Aval Medina padre, al que todos se sacan el sombrero y dicen, oh, Aval Medina estuvo con Perón. Señores, el mismo Perón le recriminó una vez que había ganado Cámpora porque decían que había que repartir armas porque la idea era que a futuro podían volver la derecha y seguramente iba a ser lo que hizo después. Bueno, o sea que la lectura no era equivocada, pero decían que había que repartir armas. Y en Puerta de Hierro, con Cámpora sentado delante, y había otra gente más, Perón le recrimina eso y le recrimina haber puesto a Sánchez Orondo, que había perdido las elecciones con De la Rúa. Entonces, sí, estuvo con Perón. Y también Perón lo cagaba a pedos, ¿qué tanto? O sea, ¿qué tiene que ver haber estado con Perón? ¿Qué, por tomar un café con Perón el tipo ya era Dios? No, señores. Estuvo hasta 1982 y a mí me encantaría saber cómo hizo para estar hasta 1982 mientras estaban matando a pibes que pedían por el boleto estudiantil. ¿Cómo es que este tipo sobrevivió hasta 1982, que se fue a refugiar a la Embajada de México? Y cuando se fue a refugiar a la Embajada de México, no se fue como un pobrecito exiliado como se fueron miles de argentinos. Se fue a meterse debajo de las alas de la Secretaría de Inteligencia de México, donde conoce después a Carlos Slim, para quien ahora está trabajando. Entonces, cuando su hijo va y vota a Rosencrantz, a quien sabemos a qué intereses responde, sabemos por qué lo votó. Entonces, déjense de hinchar con eso de, ay, pobrecito Aval Medina, seguro que tenían una carpeta. No tienen ninguna carpeta, señores, tiene guita en el bolsillo, tiene guita en la cuenta bancaria. Es convicción, no es aprieto. Exactamente. Es convicción. Sí, es que, aparte de la hipocresía de Aval Medina, de todo este tipo subiendo, y no solo de Aval Medina, de los otros también, subiendo la foto con las madres que alguna vez se abrazaron. Idiota, acabaste de votarle los pliegos a este y ahora te venís a hacer, ay, nosotros no sabíamos. No, ¿y qué te pensabas que iban a hacer? O sea, la inocencia de estos tipos, la verdad es que... No es inocencia. Bueno. No es inocencia. Hipocresía. Sí, ponele, no sé, qué sé yo, pero... Yo entiendo que... La inocencia en el discurso, digo, tenés que decir la verdad, sí, lo voté y punto. No, dice, la inocencia, ¿sabés de quién es? Me hago cargo y me equivoqué. Pero no, la hacen de... Ay, no, la tratan de justificar, porque de última, qué sé yo, si yo, a mí me hubiera pasado, la verdad, me arrepiento del voto que hice, me equivoqué. Porque ellos saben lo que estaban claro votando. Que sí. En cambio, la inocencia es del Gil que les cree. Cuando a vos vienen y te dicen, cuando el tipo te dice, no, pero dijo que se va a excusar. A ver, vení a Aval Medina, vení a Aval excusa y decime ahora cómo se excusó. Porque hasta donde yo sé, el grupo Clarín, al que Rosencrantz defendía, fue parte del genocidio. Y hasta donde yo sé, se robaron dos chicos, una empresa... Torturaron a Lidia Papaleo, torturaron a todos los Greiber. Entonces explícame por qué no se excusó ahora con un torturador. A ver, vení, decímelo, ya que tu gran queja era, ay, bueno, pero se va a excusar, no, vos sos muy... ¿Cómo fue que me dijo? Que yo no podía hablar porque yo no había estado con Perón y él sí. Está bien. Y él había estado con Perón cuando tenía 3 años porque Perón le dio un huevo de Pascua. Entonces dejemos de creer también en los falsos ídolos, porque nos venden cualquier cosa y nosotros la compramos por no informarnos. Con ese argumento tenés menos entidad que el Caniche que tenía Perón. Exactamente, Caniche tenía más derecho. Bueno, sí, ese es el argumento que me dio Aval Medina para votar a Rosencrantz. Sí, y además diciendo de qué le vas a echar la culpa a Néstor por el pliego de Hayton de Nolasco. Sí, ahora esta semana encima dijo eso. Esto, igual en este debate que nos apasiona, que nos encanta, porque justamente seguimos haciendo radio por esto, es ¿qué pasa? No con los tipos que... Yo voy a no con a Pando. Yo voy a escuchar a Débora que se enoja. Claro, pero lo que me pregunto y me carcome la cabeza es... No me interesa lo que pasa con Pando, está claro de qué lado está. O sea, si de un lado está Pando y del otro lado está Estela de Carlotto, uno sabe que, aunque no sepa nada, tiene que ponerse de este lado. Exacto. ¿Qué pasa con los tipos que dicen, no, yo con Pando no tengo nada que ver, pero mirá que... Cuando me metes el pero, flaco... Ya está. No hay chance, de un lado está Pando, del otro lado está Estela de Carlotto, Eve. Es más, la voy a nombrar a Eve, que es urticaria, le genera la progresiva bien pensante, bueno, porteña. Por lo que dice, de un lado está Eve. Dice malas palabras. Eve no mató a nadie, no hizo ningún atentado, no se robó ningún pibe. ¿Estamos? Miremos para adelante. Todo esto que votaron estos pliegos... Juicio hoy, político. Juicio político y además, ¿a quién apoyan? ¿A quién apoyan? A Moris. Aparte, pero ¿a quién apoya para las próximas elecciones? A el de Tigre. Al de Tigre y al otro. Y a Randazzo. Listo. Hay que estar atentos, hay que tener las defensas muy altas, a pesar de que esto genera incluso angustia y hasta problemas de salud, porque uno se siente mal, de verdad. Uno se siente mal, pero hay que seguir. Y vamos a seguir hasta la una, como todos los sábados, aquí en La Hora Sin Sombra. Si a ustedes les parece, vamos a hacer con un audio que resume un eje. La grilla ya me dice todo. Videla, Silingo, Macri. Mirá qué eje simbólico. Mirá. Son 4 minutos, si no veo mal, me olvidé los anteojos. No, los tengo acá, pero no me los puse. 4 minutitos. Escuchamos esto que es un eje simbólico. Hoy a las 20 se presenta Gustavo Campana su libro. Prontuario. Prontuario. No hay neoliberalismo sin traidores. Justamente, Aval Medina, dijiste. Sí, señor. Y con una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también los del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Si la Argentina atiende a los derechos humanos en esa omnicomprensión que el término derechos humanos significa. Pero yo lo concretamente porque sé que usted hace la pregunta no a esa visión omnicomprensiva de los derechos humanos a las que hizo referencia el Papa en forma genérica, sino concretamente al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición. Es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la escuela de mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos. De forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires, Aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero, y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía, y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar, uno por uno. Ahí se produce un estado de shock al cabo, un chico jovencito de unos 20 años, se puso a llorar, y porque no puede, se dio cuenta, evidentemente, si usted tiene 13 personas, la está desvistiendo, evidentemente para el juez. Y bueno, lo tuve que calmar, fue a la cabina, el suboficial abrió la compuerta trasera, y a partir de ahí fuimos arrojando uno por uno todos los... Y las personas esas, al vacío. En la Argentina está ganando el miedo. El miedo paraliza, el miedo no nos deja crecer, el miedo nos hace sentir que perdemos libertad. Y yo participé en dos vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. Y los amo cada uno de ustedes, y por ustedes y con ustedes, vamos a construir la Argentina que soñamos. Gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya. acá en La Hora Sin Sombra. Así es, venimos de escuchar Divididos, sábado, casualmente, porque nosotros somos revivos. Hacemos un programa el sábado y ponemos sábado. Claro. Y ya tenemos nuestro invitado. Somos coherentes. Sí, algo nos caracteriza es la coherencia. Ya tenemos a nuestro invitado aquí, señora. Tenemos a nuestro invitado, estamos con Jonathan Tea, él es del espacio Seamos Libres, o era del espacio Seamos Libres, soy, y ahora soy. Sigue siendo, y ahora están armando una nueva propuesta para la ciudad de Buenos Aires que se llama Ahora Buenos Aires. Es fácil de recordar, vimos los afiches, así es. Así que los convocamos porque todo lo que sea nuevo es bienvenido. Con gente muy valiosa. Además, además es gente muy valiosa. Por ejemplo, sí. Jonathan, buen día, bienvenido. Buen día. Algunos de los nombres que te acompañan en esta patriada, porque proponer una alternativa hoy en la capital, hoy por hoy, cuando el PRO y el macrismo se ha ganado todos los resortes casi institucionales en la ciudad, es complejo. Pero ¿quiénes te acompañan en esta, en este proyecto? Sí, en el espacio hay diferentes agrupaciones, espacios políticos, como, bueno, como Seamos Libres, del cual soy parte, Patria Grande también es parte de del espacio, el Partido de la Red, la Colectiva, que es el espacio de la Checha Merchán, y algunos espacios más. Y además hay referentes sectoriales, como Leo Vilansky, que es un referente que trabaja el tema pymes. Está Natalia Vinelli, que es referente en materia de comunicación y está en el canal Barricada TV. Está Jackie Flores, que es de la CETEP y del MTE. Está Eli Gómez Alcorta, que es la abogada de Milagro Sala. Hay distintos referentes porque la idea es construir un espacio, no un frente de organizaciones, ¿no?, sino es construir un espacio de otras características que funcione más como plataforma donde se canalicen distintas iniciativas, espacios, colectivos, trabajos sectoriales, que se canalicen ahí, desde ahí se amplifiquen, que un frente clásico y tradicional. Exactamente, una horizontalidad, digamos. Es un frente más horizontal, por así decirlo. Exacto, la idea, y así lo concebimos, y por eso subimos una plataforma en internet, estamos construyendo una aplicación para que la gente vote. El lanzamiento del espacio fue una encuesta en la ciudad de Buenos Aires, porque la idea es que sea un espacio donde se canalicen iniciativas, propuestas y demás. Creemos que es importante, de hecho, si uno se fija lo que hace el PRO, ¿no?, que ahora lanzó una plataforma donde los vecinos puedan votar. ¿Por qué? Y lo hace, digo, más allá de las diferencias que hay, que son abismales, hay que reconocer que entiende el PRO las características del electorado porteño. Y si nosotros no entendemos las características del electorado porteño, difícilmente construyamos una mayoría para ganar la ciudad. Entonces esa es un poco la búsqueda en la que estamos, y ese es el aporte que intentamos hacer. Bien, me hay, cuando tengan la plataforma, también lo primero que vamos a proponer, que ya hay una propuesta en este sistema del PRO que vos decís, que no le saquen los terrenos al Deportivo Español de nuevo, por favor. Es una preocupación que venimos arrastrando ya desde hace un tiempo, porque la Metropolitana quiere avanzar. Uno de los temas centrales de la ciudad, me parece. Sí, al contrario, nosotros, a Boca, nos han entregado bastantes terrenos. Impresionante, sí, es verdad. La Casa Amarilla. Sí, exactamente. Que eran para construir, viviendas sociales. Bueno, ¿y son parte de los millones de negocios que manejan ellos, ¿no?, que hace el PRO en la, bueno, el Parque de las Victorias, ¿no?, las propiedades, las 15 propiedades que le dieron al arzobispado. O sea, tenemos. Lo hablábamos con Débora antes de salir al aire, que el cerco mediático que existe a nivel nacional ya lo conocemos, hacemos el esfuerzo enorme, modestamente, cada uno de estos pequeños espacios, ustedes con su laburo, para romperlo. Pero el de la ciudad de Buenos Aires es peor. Peor. No pasa nada ahí, no pasa, no tenés manera de entrar. Impresionante. No hay chance de que se sepan las cosas que suceden. Hay muy pocos medios alternativos. El laburo de referentes sociales como ustedes, lo que modestamente podamos sumar nosotros, que a veces incluso ni siquiera podemos ocuparnos porque es tan avasallante lo que pasa a nivel nacional, que no nos podemos fijar en lo que pasa en la capital federal. Además, el sistema de pauta que tiene la red. Oh, es terrible. Es tremendo. Es terrible. O sea, si a vos te banca con la pauta, te calla. Claro. No sabés. No están de acuerdo con eso. Yo creo que también hay mucho de sometimiento de parte de los medios. Porque, por ejemplo, esta radio tiene publicidad de la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, a nosotros jamás nos han dicho no digas esto, no digas lo otro. No, eso está claro, porque además es obligatorio. ¿Qué caminos siguen desde el espacio con vistas a las legislativas que ya vamos a tener? En cuanto nos acordemos, ya está. Ya estamos votando. Sí, para nosotros es una elección importante y digo, pensando desde lo nacional, la ciudad también. Digo, no es menor para el proyecto político que encabeza Macri avanzar y hacer tambalearlo en la ciudad de Buenos Aires. La lectura que tenemos más general tiene que ver con que si se consolida en esta elección, Cambiemos gana la elección a nivel nacional, gana en la provincia de Buenos Aires, lo que se viene después es un ajuste mucho más profundo del que vivimos hasta acá. Lo dijo el mismo Caputo, secretario de Finanzas, no en Nueva York. Sí. Digo, después están creando las condiciones para avanzar realmente, achicar el déficit, eso sabemos muy bien qué implica cuando dicen eso. Por lo cual, creemos en ese marco que la ciudad de Buenos Aires adquiere un rol central. Digo, es el corazón del PRO. Fue la plataforma de lanzamiento. Exactamente. ¿Y qué hubiese pasado, no? Si Martín Lustó lo hubiese ganado el balotaje a Rodríguez Larreta. Exactamente. En el 2015, ¿no? Hubiese sido una situación, un golpe durísimo para el proyecto del PRO. En ese marco, lo que planteamos es, hay que construir una propuesta política en la ciudad de Buenos Aires que pueda disputarle al PRO, porque es importante ganar la ciudad de Buenos Aires, pero también es importante en el marco de una estrategia de carácter nacional. Ajá. Entonces, ahora Buenos Aires se conforma con las características que decía recién, porque nos parece que hay que construir un espacio con las particularidades de la ciudad, ¿no? Donde las porteñas, los porteños se sientan integrados y vean un espacio que no es la sucursal de un espacio nacional, sino que es un espacio que efectivamente... Propio de la ciudad de Buenos Aires. Y en ese marco, y desde ahí, aportar a construir un espacio mucho más amplio con todos los sectores que tienen vocación de enfrentar al gobierno nacional. Esa es la propuesta con la cual venimos trabajando. La semana que viene vamos a salir más fuerte a plantear esta idea, ¿no? ¿Cómo lo planean estas salidas? Vamos a sacar un posicionamiento público y además nosotros somos fuerzas, seguro Patria Grande y Seamos Libres, con muchos espacios de militancia en la ciudad de Buenos Aires, centros culturales, trabajos en las facultades, en los barrios y representación parlamentaria, don Pablo. Exactamente. Entonces, desde esa construcción vamos a salir a comunicar esta idea, esta propuesta de construir un espacio amplio, con amplitud, que integra a todos los sectores. Esta es un poco la idea con la cual venimos trabajando. Hicimos una campaña de alquileres la semana pasada. Sí, esta semana vamos a lanzar otra campaña para discutir un poco la situación de las mujeres, digo, la temática de género. Así que el espacio avanza. Que cerraron los espacios que había para atención de las víctimas de violencia de género. Sí, el PRO tiene una política de financiamiento absoluto de ese tipo de espacios, de financiamiento absoluto. No genera, no da respuestas a las demandas, más bien por el contrario, desfinancia los espacios que tratan la violencia de género. ¿Y cómo tratan ustedes? Porque si bien es cierto que ellos desfinancian a todo lo que sea atención a las víctimas en general, pero sobre todo la violencia de género o de la niñez, sin embargo el discurso público es otro. Entonces, ¿cómo rompes ese pacto que tiene con los porteños? Porque obviamente le creen, si no, no lo hubieran votado. ¿Cómo rompes ese pacto? Bueno, ahí está el dilema. Porque ellos han construido así, digo, hace 9 años gobierno la ciudad, claro, de Buenos Aires. Sí, sí. Van a ser 10. Y no le hemos encontrado la vuelta de cómo resolver ese dilema. Y más bien por el contrario, esa misma fuerza terminó siendo gobierno nacional. Claro. Digo, la hemos subestimado constantemente acá. Los porteños, nosotros, es un microclima de la política y de la militancia de este tipo no puede ser, este tipo es un desastre, este tipo no va a poder reelegir, después este tipo no puede ser nunca presidente, después y terminó siendo todo, por lo cual hay un dilema ahí de cómo comunicar las propuestas, las ideas, la situación política que... Bueno, ahora estamos haciendo todo lo contrario. Estoy diciendo, este puede ganar, este puede... lo más probable es que... Mira con qué poco, ¿no? Claro, exactamente, con qué poco nos estamos conformando, ¿no? Y pensaba, perdón, Jonathan, estamos con Jonathan Tea, aquí invitado a La Hora Sin Sombra. Pensaba en lo que decías vos, Débora, recién, que, a ver si coincidís, la mayoría del votante porteño no suele ser usuario de lo que sí es usuario los sectores más desprotegidos. Es decir, una señora de Barrio Norte que sufre violencia de género probablemente no vaya a pedir ayuda. Desde la hipocresía, desde, bueno, está con todo este condicionamiento social, se lo guarda, se lo queda, etcétera. El hospital público en la ciudad de Buenos Aires no es usado por el porteño. Un porcentaje muy alto de las escuelas no los usan los porteños. Entonces, creo que es muy difícil, y entiendo el intríngulis en el que están, y porque es el mismo en el que estamos todos, romper ese pacto efectivo que tienen, que es muy poderoso, es muy poderoso. Sí, lo que... Incluso en los barrios marginales, porque los tipos tienen un despliegue territorial, Ritondo, Santilli, han hecho un laburo que la verdad... Nosotros una de las primeras acciones que hicimos desde el espacio, y que nos dieron una mano muy importante los compañeros de la revista Crisis, fue analizar y tratar de ser un poco más agudos con las características del gobierno de la ciudad. Sí. Digo, porque si la caracterización es un gobierno de derecha, neoliberal, que trabaja, y si seguimos diciendo que la ciudad está prendida a fuego, que esto es un desastre, lo primero que hacemos es chocarnos con una realidad que la mayoría no ve. Exactamente. Entonces, si nosotros creemos que solo le vamos a hablar o solo le tenemos que hablar a aquella persona que vive en Lugano, que va a la escuela pública, se atiende al hospital público, tenemos un problema. Nosotros creemos que tenemos que hablarle también al que vive en Parque Centenario, en Almagro, en Villa Urquiza. Que a lo mejor la problemática de esa gente es otra. Y la problemática de esa gente probablemente sean los subtes en mal estado, las escaleras de subte que no andan. Los alquileres, el acceso a la vivienda, los espacios. O sea, si nosotros le decimos a una persona que vive en Parque Centenario que la ciudad está prendida a fuego, cuando la persona está a dos cuadras de un parque renovado y que quedó espectacular. Exacto. Se toma la línea que tiene... No entra el Durán, aparte. Claro. No ve el Durán. Entonces dice, mirá, no veo que la ciudad está prendida a fuego. Claro. Es más, hicimos toda una campaña porque iban a poner las rejas al Parque Centenario con el costo que eso implicaba y cerrar el parque para los porteños. Sin embargo, mucha gente está contenta con eso porque dice, pero ahora está ordenadito. Sí, pero porque antes de poner las rejas el gobierno... Antes de avanzar en poner las rejas y en hacer cualquier tipo de medidas, el gobierno de la ciudad chequea y consulta y hace todos los focus group que haya que hacer. Bueno, o sea, fíjate lo que hicieron ahora con las mascotas. Claro, bueno, ahora con la extensión del horario del subte, digo que no era necesario consultarlo. Era una novedad. Se cae de Maduro. Aparte era un pedido habitual de la ciudad. Vos fíjate lo de la plaza, lo simbólico que es poner la reja a una plaza, ¿no? Porque eso es lo que la concepción que tiene del espacio público. Una plaza en cualquier ciudad del mundo es muy raro que tenga rejas. ¿Por qué? Porque antiguamente era el lugar donde, ante alguna catástrofe o algo, se reunía la gente ahí, primero para liberar sus cosas en la ciudad de estados griegas, y después, digamos, en la actualidad, por si hay un terremoto, por ejemplo, como pasa en Chile. Mucha gente se reúne en las plazas con esa intención. Claro, porque no tenés algo que te... Y hoy, exactamente, y hoy estos tipos... La concesión del espacio público es meter la reja porque... Te lo presto un ratito. Sí, te lo presto, es que te lo abro a tal hora y a tal hora no, ¿no? Entonces... Y el día que es feriado no lo abren. Claro, bueno. Entonces, esa es la concesión que tiene el espacio público desde el PRO. Por eso, por ahí, una buena campaña sería sacarle la reja a los parques y iluminarlos bien y ponerle más seguridad. Sí. O volver al viejo placero, así, no sé si es el nombre, pero... Pero volverá. El guardián de la plaza. Sí, el guardián de la plaza, lo que sea. Ahí, con respecto a lo que decías vos recién, Jonathan, hace un día. Que no sea el dealer el guardián de la plaza. Hace unos días, mi tío, que está caliente porque le sacaron los remedios del PAMI, obviamente, pero de todas formas. Lo votó. Se mantiene. No vota porque es español. Pero me dice que bien está 11 ahora, que sacaron a todos los manteros, se puede caminar tranquilo. Entonces, ¿cómo rompes eso? Y siempre me queda rebotando lo que decís vos, que me parece genial, esa incapacidad que hemos tenido, a lo mejor, de no poder penetrarle a eso. ¿Qué le digo a mi tío cuando me dice eso? No, bueno, ese tipo de planteos, que pasa mucho también con la seguridad, sí, ¿no? Uno cuando va, sobre todo a los barrios del sur, se encuentra con planteos en relación a la seguridad, y a la cual tenemos que dar una respuesta, y ese es el desafío. No podemos decir la seguridad se va a resolver cuando haya educación y trabajo para todos. Mientras tanto, claro, ¿qué hacemos? Claro, mientras tanto me están matando, claro, me están robando. Mientras tanto mis hijas no pueden venir, no pueden llegar a entrar a la villa después de las 6 de la tarde. Mientras tanto tengo que esperar a la mañana a salir porque es de noche. O sea, hay que dar una respuesta a esas cosas. Seguro. los manteros lo mismo. Digo, pero hay que tener una propuesta que no sea apenas, no, que se queden ahí donde están, sino una propuesta de salida laboral en un espacio que puedan, ¿no? Donde puedan vender, porque estas otras los plantea, bueno, a veces te quieren mandar a un galpón a cerca de Zabal, bueno, no van a vender de la misma manera, pero me parece que hay que crear, como dicen ellos, creemos un ámbito de diálogo donde estén los representantes de los manteros, donde esté el gobierno de la ciudad, donde esté la representación de la CAME, y discutamos de qué manera los manteros se retiran de ahí, van a un lugar a vender, donde alguien vaya y compre, porque si no... Se entiende el tema de los barrios, que yo como Zabaleta, por ejemplo, ¿no? No hay propuesta, o sea, las propuestas de urbanización ahí no existen, son siempre promesas. Sí. Con leyes sancionadas no, hace mucho que obligan a algo. Y aparte, vos tenés un problema, uno de los problemas que tenés en Zabaleta, por ejemplo, o en la 1.8 del 14, más allá de la urbanización, es que también graves problemas con las drogas, que yo, y los centros de rehabilitaciones quedan a 5 kilómetros. Se a ver, flaco, tenés que meterlos ahí para que se vea, para que sepan que tienen algún lugar las 24 horas funcionando. Hay cosas que son claves, porque eso tiene que ver con el trabajo, digamos, más humano, ¿no? Tenemos que ser más humanistas y en un aspecto, ¿no? Porque este modelo, donde vos sos solamente un número, un código, se sale por el lado más humanista. Volviendo al tema de las drogas, por ejemplo, siempre hacen hincapié en el que toma droga en la villa, ¿no? Y que toma paco o consume alguna sustancia de esas. Sin embargo, en la ciudad de Buenos Aires hubo un grave problema con 5 muertos en Costa Salguero, que es un predio entregado ilegalmente. La Time Warp se llevó la vida de 5 pibes y eran todos pibes de clase media, sí, media bueno, alta, que consumen otro tipo de drogas que nadie está mirando. Está bien, pero yo lo que digo es que esta gente es puramente un barrio donde el tema Time Warp es una vez cada... No es tan así. Pero, no, pero acá es gente que convive ahí, gente que vive ahí, ¿no? Y el problema lo tenés ahí mismo, porque ahí mismo se vende, porque ahí mismo se consume. O sea, basta pasar por el borde, digamos, de Zabaleta ahí en no es Sainz, sino no me acuerdo cuál es la calle ahora, pero basta pasar y los ves ahí enfrente. Al Mazo del Corta. Entonces, me parece que está bien lo que decís vos, Time Warp, y está perfecto. Es que a mí me parece ahora, que no le están dando resultado. Eso nadie vive ahí. Pero nadie le está dando respuesta ni al de la Time Warp. O sea, ni a la familia del que ve que el chico viene a las 5 de la mañana totalmente dado vuelto, que tiene un problema de salud y termina en una guardia igual, ni tampoco hay propuestas para, por ejemplo, los chicos que vuelven o que terminan en un coma alcohólico, porque ese es otro problema que tiene la ciudad de Buenos Aires y nadie lo está mirando, que son los chicos adolescentes totalmente borrachos, porque hay como una especie de dejar hacer, a los pibes se les vende alcohol. Y muchos terminan con serios problemas de alcoholismo antes de cumplir los 18. Bueno, Taiwán, la responsabilidad es de la ciudad y de también de los tipos que no tenían los lugares con el agua y esas cosas correspondientes para ese tipo de droga, pues sabe que consumen, por lo menos, si sabes que ese es el problema, bueno. Bueno, pero por eso digo, hay una especie de todo lo que sea, ahí sí lo cuidan, ¿no? Del porteño. Estamos hablando de asistencia en lugares públicos, o sea, sí, claro. No estoy hablando de, bueno, en tu casa, a lo mejor sos un borracho y bueno, tenés un problema con el alcohol. No, estoy hablando de cosas en lugares públicos, chicos que van a tomar a un lugar donde se supone que no les van a vender alcohol, lo cual es una ingenuidad pensar que los chicos van a ir sin tomar alcohol, pero bueno, tenés adultos que están haciendo un gran negocio con esos chicos. Tenés trata de personas, que la ciudad tampoco está, obviamente, al contrario, creo que hasta la fomenta en algunos casos. Sí. Bueno, Macri, amigo de Martins, ¿no? Yo creo que ahí lo que tenés es, como bien decís vos, hay un dejar hacer en un sector y se es parte de un esquema de negocios, y en paralelo tenés un gobierno que clausura, cierra espacios sociales, culturales, exacto, teatros independientes, clubes, o sea, el doble estándar del gobierno, que deja ser donde hay un negocio, donde hay un amigo, donde hay un sector, y en paralelo que cierra, clausura, no deja que se avance. Digo, nosotros tenemos muchos espacios culturales y somos espacios de articulaciones culturales en la ciudad de Buenos Aires, y lo que se vive es un hostigamiento constante por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, espacios de otras características donde la gente pueda asistir en otras condiciones, paga otros precios, se expresan artistas que no los pueden hacer en el circuito oficial, bueno, el gobierno va y te exige ahí que tengas hasta la última... El picaporte ilustrado. Claro, exactamente. El picaporte ilustrado. Decime, vos sos gestor cultural. Sí. ¿De qué se trata? Nosotros hace 12 años, digo, pusimos el primer espacio cultural en el barrio de Boedo. Todavía está hoy, el Centro Cultural del Surco. Ah, claro, sí. Ese fue el primer lugar que pusimos a partir de una lectura que tenía que ver con la necesidad de construir espacios culturales con esta idea, ¿no? Que se expresen artistas y expresiones culturales y al mismo tiempo que sea un espacio también de encuentro. Creemos que nos parecía interesante esta idea de que las nuevas unidades básicas sean los espacios culturales, y donde hacer otras cosas, donde arrimarse a realizar actividades de otras características. Y desde ahí empezamos a desplegar una política en materia cultural muy, muy profunda. Redactamos la ley de centros culturales junto a MECA, que hoy está vigente en la Ciudad de Buenos Aires. Hemos hecho diversas acciones para que se visibilice la movida cultural que hay en la ciudad, que es enorme, es enorme. Sí. La verdad que Buenos Aires debe ser una de las ciudades con más movidas cultural de todas. Y lo que nos encontramos es también cientos o miles de artistas que en los espacios donde lo que importa o lo único que importa es el lucro, no encuentran la posibilidad de expresarse, porque las condiciones son muy difíciles. Digo, en un lugar clásico donde vos tenés una banda de música, donde querés exponer tus pinturas, donde querés poner una obra de teatro, las condiciones son leoninas, donde a los artistas a gatas pueden hacerlo. Digo, ni hablemos de que se lleven un mango. Claro, obvio. Primero que te cobran para exponer, por ejemplo, un cuadro y después te cobran el 30% de la obra si lo llegas a vender. Y te cobran un seguro de que si no viene tanta cantidad de gente tenés que poner la guita. Es, así es. Entonces nosotros intentamos, en realidad intentamos y creo que pudimos hacerlo, construir espacios culturales donde lo que prima es otra lógica. Bueno, ahí tenés por qué te persiguen, ¿no? Claro. Obvio. Es, claro, estás quitando el negocio. Dentro de la red cultural de Boedo, que es una organización muy activa que vale la pena tener presente, para los que somos del barrio también lo tenemos, y el Surco está al lado del cine. Claro. Que es el cine Cuyo, que lo perdimos, yo cuando vos no habías nacido, y mi vieja me tiraba ahí 6 horas, 2 películas seguidas, y nos juntábamos. Contame, Jonathan, que lo mencionaste de hace un rato, algo que es fundamental y es una de las preocupaciones más importantes que hay en la Ciudad de Buenos Aires, la cuestión de los alquileres. ¿Cuál es el proyecto que ustedes elaboraron en función? ¿Qué cantidad de inquilinos tiene la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántas propiedades vacías hay en la Ciudad de Buenos Aires? Tiene que ver un poco con lo que hablábamos, ¿no?, hace un rato de... bueno, ¿cuáles son las preocupaciones y qué respuesta damos a esas preocupaciones? Porque a veces parece que la cuestión de... Desde este lado, la cuestión de la vivienda está ligada estrictamente a la vivienda social, claro, a la urbanización de las villas. Y la verdad que problemas con la vivienda tiene gran mayoría de los porteños. Un trabajador medio de la Ciudad de Buenos Aires, el salario promedio en la Ciudad de Buenos Aires es 14.000 pesos, más o menos. En el sur son 11.500 y en el norte 16.000. Y un alquiler de 2 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires no sale menos de 7.000 pesos. Exacto. Y las expensas 1.500. Y entonces se te está yendo cerca del 50% en alquilar un 2 ambientes. Y esto es una situación que avanza porque, a diferencia de otros lugares, acá no es un problema de oferta y demanda. Porque en la Ciudad de Buenos Aires se construyeron en los últimos 10 años 250.000 departamentos de 50 metros cuadrados. ¿Cuál es el porcentaje de casas vacías que hay? ¿Sabes? ¿Te acordás? Tengo entendido, ¿es el 25%? ¿Puede ser? Hay muchísimas. El censo, el problema con los censos es el siguiente. Digo, los datos que se tienen, que tenemos en relación a propiedades vacías, es a partir del censo. Vas a tocar la puerta, no te atiende nadie. A partir de ahí hay que hacer, ¿no?, como un estudio más minucioso, porque algunas son oficinas, alguna gente que se fue el fin de semana de... No estaba en ese momento. Sí, está internado. Pero ronda alrededor, está alrededor de las 200.000 viviendas vacías, viviendas ociosas. ¿Con un déficit habitacional en la ciudad de...? De más o menos eso. Digo, el 30% alquila, el 10% viven... El paradigma es Puerto Madero. Claro. Puerto Madero, la gran mayoría de las viviendas están vacías. ¿Pero por qué? El boom de la soja hizo que invertir en ladrillo sea un negocio fabuloso. Entonces, vos sos un tipo, una tipa de mucha plata, invertiste en vivienda y no tenés la necesidad de poner tu vivienda en alquiler para que te den 7.000, 8.000 pesos. Quede vacía. Uh-huh. Queda así como está. Si eso es una reserva de valor, en vez de tenerla en el banco, es un plazo. Construí, una caja de seguridad. Y le queda una vivienda. Bueno, sí. Lo que genera esta situación no es apenas un problema del tipo o la tipa que tiene la vivienda vacía, sino que genera un desbarajuste general en la situación habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Porque esa situación hace que yo pague un alquiler irrisorio, que sea imposible acceder al crédito hipotecario, que sea imposible comprarse una casa, que la urbanización de la villa sea cada vez más difícil. O sea, hay una situación habitacional en la ciudad de Buenos Aires muy, muy difícil. A partir de una definición política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fue construir las condiciones para que el mercado inmobiliario haga un negocio fabuloso como nunca hizo en la historia de la ciudad de Buenos Aires. Destruir, o sea, el Instituto de Vivienda. Eso es sin duda desfinanciado absolutamente. Lo que se crearon son las condiciones para que se construya sin ningún tipo de lógica y sin pensar a la vivienda. Porque cuando hablamos de la salud, de la educación, no hay discusión de que el Estado se tiene que hacer cargo. Claro. ¿No? Que es una tarea de que el Estado, que el hospital, ¿no? Ahora, de la vivienda, sí, parece claro. Un problema entre privados. Sí. Uh-huh. O sea, yo no puedo acceder a un crédito por un problema mío, claro. Pago mucho de alquiler porque el dueño de mi casa es un turro, y el Estado no aparece nunca. Entonces, con la campaña intentamos decir, pará, el Estado tiene que jugar un rol distinto, sí, para intervenir en el mercado inmobiliario, uh-huh, tiene que jugar un rol distinto para invertir, para intervenir, para que no se construya solo en función de los intereses de la grande constructora. Uh-huh. O sea, esa es un poco la idea, decir, loco, tiene que aparecer, claro, el Estado acá. Que aparezca el Estado como aparece en ciudades comunistas como New York, por ejemplo, ¿no? En Europa. Sí. En Europa está vigente el impuesto a la vivienda ociosa, en Barcelona, en París. O sea, no puede ser que el Estado no diga nada a quienes construyen, dejan su vivienda vacías como si fuera... No, la vivienda es un derecho social, sí, es un derecho que los habitantes tenemos. Entonces, hay gente que está haciendo negocio con un derecho y eso está haciendo que mucha gente no pueda acceder a una vivienda. ¿Y tenés idea de quién fija el precio de los alquileres? El mercado. ¿Pero quién es el mercado? Las grandes constructoras que construyen. Las grandes inmobiliarias. Que son las que construyen los edificios para dejarlos vacíos y así se levanta el precio. Justo íbamos a conseguir un sponsor cotizado, pero se nos fue. Si vos recorres y ves la historia de la familia Macri, ¿no? Los vínculos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires es un gobierno del sector de la construcción. Sí. Es un gobierno del sector de la construcción. Todo lo que tiene que ver con urbanización, atrás trae ese negocio. Uh-huh, claro. Digo, la urbanización de la 31. Salieron un dato hace unos días nomás, que si le pagaran a cada habitante $100,000 de la Villa 31, ya con eso, y lo venden, recuperan ese $100,000. Sí. O sea, claro, para que nos demos cuenta de el negocio que se puede construir ahí. Vamos a hacer una pausa. No tiene precio esa zona. Claro. ¿Te quedás un ratito más? Sí, claro. Pues escuchamos un tema musical, reacomodamos, cambiamos el agua del termo. La yerba también. Y después me interesa si tenés datos de este proceso de negociados inmobiliarios. ¿Qué fue lo que pasó en la zona sur con el traslado de toda la sede del gobierno de la ciudad? ¿Estamos en la hora sin sombra, señora? Sí, eso dicen. Estamos en la hora sin sombra. Y antes de ir a la... Yo quiero decir algo. Diga. Recuerden que además de que la gente gana 14.000 pesos por mes, que el alquiler es de casi 8.000, uh-huh, más las expensas, sí, más los impuestos, uh-huh, más los servicios, además cada 2 años tenés que renovarlo. Exacto. Entonces vos tenés que juntar los 2 meses de depósito, que son 16.000 pesos, más la mudanza, sí, que sí, son por lo menos 600 pesos un camión de mudanzas. Así que saquen la cuenta, señores, cuánto tenés que invertir de tu sueldo para cada 2 años mudarte. Volvió a ganar. temprano, ni bien sale el sol. La bici florcita y arrancó el vueltón. FM la boca, porta rock and roll. La llevo guardada en el corazón. Oh, oh, oh, oh, eh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mi amigo el Charlie pasa mi canción. Alegra la tarde y ahuyenta el bajón. No hay otra en la city que aguante mejor. Elijo a la boca la radio de rock, oh, oh, oh. FM en la boca style. Oh, no. Reggae music. FM. FM en la boca. La casa, sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa. De rock and roll. Y había quedado pendiente una pregunta para Jonathan Teda, nuestro invitado, pero tenemos gente que también pregunta a través de nuestras vías de comunicación. Vías de comunicación no se dijo nunca en la historia radiofónica. No, jamás. Vías de comunicación, por ejemplo, el Facebook, que preguntan. Bueno, no, en Twitter. En Twitter, en este caso. El señor Verdad Dudada pregunta a Jonathan Teda, el PRO cierra espacios culturales. ¿Por qué? ¿Qué ven en esa neblina? Bueno, un poquito algo habíamos dicho, pero... Sí, sí, cierra espacios culturales porque... son espacios que no tienen que ver con la lógica de funcionamiento que le gusta al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, que son otros tipos de espacios de funcionamiento nocturno, ¿no? Donde hacen negocio muy pocos, uh-huh. Y los espacios culturales, ahí se expresan diversas expresiones artísticas y culturales de la Ciudad de Buenos Aires, son espacios de encuentro, donde no solo va una banda y toca una obra de teatro y expone lo que hace, sino que además es un espacio de encuentro, de intercambio y demás, y al PRO no le gusta mucho que haya espacios de encuentro, de intercambio, porque además las expresiones que se dan en los centros culturales son muy, muy buenas. Digo, no es que son espacios, son expresiones marginales, son formatos marginales, no, más bien todo lo contrario. Son de excelencia, digo, uno se encuentra en esos lugares, y ha pasado siempre en Buenos Aires, se encuentra en esos lugares a las mejores bandas, se encuentra a los mejores artistas plásticos, se encuentra a las mejores expresiones de teatro, entonces no le gusta eso. Es que la cultura, lo marginal, es la cultura de la derecha. No, claro. En el espacio de la cultura... Necesita hacer negocios. Exactamente, lo marginal es eso, o sea, es muy raro que haya una obra fomentando, digamos, una obra a favor de la flexibilización laboral. ¿Hay? No, olvidate. No creo. Bueno, también salvo la realidad, ¿no? La que te muestra la tele, pero es difícil. También tengo una pregunta de Graciela, de su arroba es Alma Patagónica, que dice, por favor, quiero ese editorial y si es posible por escrito. ¿Dónde lo consigo? Graciela, después te lo subo a Facebook. Así que bien, lo vamos a poner ahí. Saludos de gente que está viajando a la Plaza Monteagudo, en Parque Patricios. Bien. ¿Sí? Uh-huh. Que no puede dejar de escuchar el programa. Parque Patricios, zona sur. Hablábamos antes del corte de cómo el PRO... y este origen inmobiliario que tiene, planificó primero comprar todos los terrenos del sur y después trasladar la sede del gobierno, que está, la verdad hay que decir, está muy buena, pero en función de hacer un negocio privado, una vez más. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tenés los datos de cómo se apropiaron del sur? Aprendiendo de Alfonsín, ¿no? Que primero dijo, voy a traer la vivienda, claro, y después comprar los terrenos. Acá dicen al revés. Y sigue avanzando, digo, porque La Boca, por ejemplo, es un barrio donde está pasando algo paradigmático. Ellos tienen que ampliar Puerto Madero, uh-huh, hacia el sur por la ribera, y lo que está ocurriendo es desalojo de casas, presión para que la gente venda. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen que ampliar el negocio hacia ese lado, porque la ciudad tiene una cantidad de metros cuadrados, sí, y son esas y del ya otro, no hay más. Del otro lado está el puerto. Entonces hay que ir a buscar cada vez más terrenos para seguir expandiendo esto que venimos señalando, que tiene que ver con el mercado inmobiliario, ¿no? Hay que seguir construyendo, y no producto de una necesidad, porque en el año 1945... en la Ciudad de Buenos Aires vivían 3 millones de personas. En el año 2017 viven 3 millones de personas. Uh-huh. O sea que esa cantidad de departamentos que se construyeron no tienen que ver con la necesidad de dar lugar a los porteños y a las porteñas, o a la gente que viene de otros lugares de América Latina, del país, a vivir, sino que tiene que ver, esa construcción tiene que ver con lo que venimos señalando, un negocio de algunas constructoras. Entonces, la zona sur y el desarrollo en la zona sur se da en este sentido. Uh-huh. Digo, hay que ampliar hacia ahí. En Palermo ya no hay donde construir edificios. En Palermo, claro. En Almagro ya está saturado de edificios. Caballito. Entonces, Caballito, que son los barrios donde más se ha construido, entonces hay que empezar, ¿no?, a ampliarse hacia el sur. Y lo que pasó con el Distrito Tecnológico, por ejemplo, en Parque Patricios, tiene que ver con esto. Digo, construyeron, dijeron, bueno, las empresas que se instalen acá lo vamos a dar exención por 20 años de ingresos brutos, de algunos... Sí. ¿Qué pasó? Aparecieron empresas nuevas, no, las que estaban en otro lugar, se mudaron a Parque Patricios, claro. Y donde estaban pagando impuestos, ahora ya no los pagan. ¿Qué pasó? Esas empresas hicieron que se valorice la propiedad, entonces a la gente que vivía en Parque Patricios se le hace más difícil vivir que hace 5, 6, 7, 8 años. Entonces, no van a resolver un problema. Claro. El desarrollo en la zona sur no tiene que ver con la resolución del problema de los que vienen en la zona sur, sino que tiene que ver con construir condiciones para que la zona sur sea una zona donde también se puedan hacer negocios. Pasó con Barracas, ¿ustedes se acuerdan? Sí, hace 15 años Barracas era un barrio y hoy es un barrio completamente distinto. Que empezó con Aníbal Ibarra, ¿no? Esa exacto. Transformación. Era un desastre Barracas. Hoy es un barrio próspero, se ha construido un montón. Bueno, intentaron hacer un proceso similar de gentrificación en Barrio Mitre. Uh-huh. En Barrio Mitre construyeron el DOT y a dos cuadras Nicolás Caputo compró un terreno y construyó una torre inmensa, qué sé yo. Y el DOT casualmente tenía el problema de las cocheras que inundaban todo el Barrio Mitre. ¿Cuál fue la solución que propusieron? Vamos a poner una muralla, cuestión de que el agua no llegue. O sea, en lugar de solucionar el problema, iban por la muralla. Y por otro lado tenías al fiscal Campagnoli, que te hacía procedimientos muy violentos en Barrio Mitre, y te dejaba a la gente sin posibilidades de seguir viviendo ahí. Terminaban de última... terminaban regalando prácticamente el lugar, porque se querían ir, porque no era vida tampoco estar en un lugar donde, además de tener todas las complicaciones de la falta de infraestructura, tenés a alguien que te viene a prepotear. Así que el proceso que hizo este muchacho Campagnoli con Caputo y qué sé yo, hicieron que la gente terminara, que se armara todo un lío con Barrio Mitre, y terminaron haciendo un proceso insólito de no sé cómo llamarlo, porque en realidad quedó todo cortado cuando en uno de los allanamientos matan a Alan Tapia, sí, en claro. Su propia cama mientras dormía. O sea, terminó desbandándose, pero el problema, o sea, el hecho de lo que hicieron con las cloacas del DOT, que fue aprobado en 23 días, no fue casual. O sea, había una finalidad. Y la finalidad era inundar, que sea una zona inundable, que sea una porquería todo, porque ellos ya tenían comprados los terrenos en la zona del DOT. Es interesante también ver cómo se sigue construyendo una ciudad de espaldas al río, ¿no? Donde están construyendo un paredón departamental, digamos, en el frente de la ciudad. Y esos terrenos, sobre todo para ampliar Puerto Madero, en vez de hacer una ciudad, digamos, más ambiental, ¿no? Yo que le gusta hablar sí, de claro. Lo verde, ¿no? Pero en realidad no solamente del dólar, sino que debería también ser una ciudad verde en un espacio más público, porque... No hay ciudad en el mundo que esté en la ribera, que son casi todas, porque todas obviamente se fundaron en el costado de los ríos, como Buenos Aires, que le dé tanto la espalda al río. Exacto. Se suma gente a la mesa. Estamos sumando gente y me encanta que se sumen, así que vamos a presentar. Llegó Leo Vilansky. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenos días. Venimos recién de una capacitación. Perdón que llegué un poquito más tarde. No, está bien. Acá estamos con Jonathan, acompañando también este programa espectacular que nos acompaña a la mañana, ¿no? De los sábados. Bien, bueno, me gusta que hayas venido, me gusta verte acá. Nosotros, aparte, nos conocemos de antes, pero bueno, ahora me gusta tenerlo como invitado. Y estamos poniendo el hombro a la comunicación popular también, ¿no? Uh-huh. Y sí, porque es la única que vas a poder escuchar si te querés enterar de algo. Leo forma parte también del espacio. Del espacio, sí, por supuesto. Del que participa acá Jonathan y tantos otros referentes sociales que hemos mencionado anteriormente, pero vos con una particularidad, tu eje preocupacional, por así decirlo, tiene que ver con las pymes. Así es. Sos un empresario pyme, has sí. trabajado en CAME, sos el fundador de la Federación de Jóvenes Empresarios en Argentina. En ese momento. Y ¿cuál es la situación de las pymes en la ciudad de Buenos Aires para llegarle desde lo comunicacional a ese pequeño y mediano empresario o a ese incluso comerciante que no percibe que le estén haciendo tanto daño más allá de que efectivamente lo están haciendo? ¿Qué hacemos con eso? Sí, la ciudad de Buenos Aires tiene una particularidad que es capital de la nación. Uh-huh. Entonces, naturalmente hay un flujo comercial, una actividad económica mucho mayor que el resto de los comercios de la Argentina. Entonces, más allá de los avatares que puede tener la economía, que los tiene, siempre el impacto está menguado en lo, claro. en lo local, en la ciudad, claro. Porque es una ciudad del estilo metrópolis, mucha gente en poca superficie, entonces son condiciones favorables, por ejemplo, para el comercio. Uh-huh. Después, la historia dice que Mauricio Macri nunca nombró la palabra industria mientras era jefe de gobierno. Entonces, mi tío, que es un pequeño empresario metalúrgico, está instalado en Lugano, hacen lo imposible, él está todo en regla, en blanco, impecable, hacen lo imposible en la Ciudad de Buenos Aires para que se vaya a la periferia, al conurbano bonaerense, cuando él es un empleador de 8 familias. Entonces, claro. Ese pequeño empresario industrial, desde el inicio de la gestión de Macri, era visto con malos ojos. Empezaron con la política de la industria sin chimenea, del turismo, del software, uh-huh. de los distritos estos del diseño, y se olvidaron de la creación de empleo genuino, de alta calidad, porque la industria sin chimenea, la industria de la desocupación. En un momento, por las condiciones macroeconómicas, la Ciudad de Buenos Aires empezó a ser un escenario positivo para la instalación, por ejemplo, de call centers. Ajá. Que la industria le dice, la industria sobre ruedas, porque de un viernes a un lunes te abren un país y abren en otro país. Exacto. Después las situaciones eran mejores incluso en el interior de la Argentina, entonces empezó a instalar los call centers. En Córdoba, en Rosario. Porque tenemos ciudadanos muy calificados producto de la educación pública en idiomas, uh-huh. entonces es un perfil muy solicitado a nivel de servicio en el mundial. Te hago una consulta. ¿Crees que este asunto de la industria, de tener una ciudad que tenga industria sin chimeneas, puede tener que ver con el cobro de bonos de carbono? Sí, eso es algo muy que Argentina estaba hasta ahora dislocada de esa lógica en el mundo de la especulación financiera, en el mundo neoliberal. El tema de los bonos de carbono estaba vinculado a la facilitación de créditos para inversión, para desarrollo de industrias, que en realidad son instrumentos después para pagar menos impuestos, especulación financiera. Pero como Argentina vivía en alguna manera una burbuja al respecto de esas políticas más liberales y más globales, digamos, en la época kirchnerista, eso no, acá no prendió. Ahora es lo que se viene, es eso. Y por eso el avance de las mineras, por eso el avance de toda esta fantasía de la ecología, de las industrias ecológicas verdes, que es toda una fantasía, digamos. Sí, es verdad que se puede generar energía sustentable con molinos eólicos, pero los molinos eólicos no tienen capacidad de potencia ni de continuidad para abastecer los grandes conglomerados industriales, digamos. Para hacer aluminio tenés que tener una planta de energía propia, como tenemos como hay en Alvar. Entonces, ese abastecimiento no lo da un molino eólico. Entonces, se hace toda una... Tenés dos represas en el sur que están paradas. Claro, se arma toda una fantasía alrededor de estas industrias que después se enganchan en sistemas de especulación financiera para, en realidad, financiar desarrollo tecnológico de Alemania, de países que están más a la vanguardia, que te venden todos los productos ya de mano. Y en realidad hay otra cosa más que hay que decir sobre la energía eólica, y es que no se puede poner un molino de viento en cualquier lado. La energía eólica produce, el molino que uno pone, produce un disturbio hacia la parte de atrás, igual que un ventilador. Usted tiene un ventilador, del lado de atrás se chupa todo el aire para tirarlo hacia adelante. Bueno, ese disturbio genera erosión, genera otros trastornos en el medio ambiente, entonces no se pueden poner en cualquier lado. Por eso ahora los están poniendo en el mar, en algunos países. En Brasil hay mucho problema porque las hélices destruyen las aves. Claro, entonces se genera abajo de los molinos todo un caldo de cultivo de pestes. Sí. Porque van triturando. Uno dice qué cosa hay, pero lo deberían haber tenido en cuenta en su momento. Bueno, lo hacen. Generalmente, cuando vos. En Argentina hay varios parques eólicos y hay varias locaciones donde podrían ponerse. Primero, porque necesitas un viento más o menos constante, porque vos no podés tener un molino y que no tenga viento en determinada época del año, por ejemplo. Vos necesitas que tenga un viento constante, necesitas que no produzca ese disturbio y que no esté en la línea migratoria de las aves. Sí, sí. Entonces, eso es fundamental. Entonces, esto de que nos vienen a decir que van a poner molinos eólicos por todos lados, no, es el negocio para Pesca Hermona, que fue con la plata de los repro, que nosotros le pagábamos, se armó una constructora de molinos en Brasil. Allá no tuvo éxito por esto que vos estás contando, lo que pasaba que al no tener en cuenta los detalles ecológicos, digamos, para poder instalarlos, entonces se estaba fundiendo. Y el tipo, como se está fundiendo, lo que quiere hacer ahora es vendernos a nosotros los molinos eólicos para tener el sustento, digamos, de seguir manteniendo su fábrica. Sí, así que volviendo a la lógica de la ciudad de Buenos Aires, ese tipo de iniciativas mundiales que compra permanentemente el PRO como de vanguardia. Sí. Después, cuando quieren aplicarlas a la Argentina en general y a la ciudad en particular, es como tratar de calzar un triángulo en un cuadrado. Sobran partes, faltan partes. Cuando calza es una... Como el SubTV. Claro, es una cosa metamorfósica que nadie no es armónico con la cultura nuestra, no rinde los frutos comerciales para la ciudad que tiene que rendir, no genera el trabajo de calidad y sustentable en el tiempo que tendremos que generar. O sea, son engendros de una clase política como la macrista que no valora lo nuestro, digamos. En mi época se decía, y esto corre por mi cuenta, tilingos, sí. Básicamente. Te quería preguntar, perdóname, Gus, ¿cuántas pymes industriales hay en la Ciudad de Buenos Aires? Uf, me mataste. Lo que te puedo decir es que... ¿O cuántas se han perdido? No, perdidos se han... El año pasado han desaparecido 5.000 empresas nacionales. Sí. En la Ciudad de Buenos Aires me parece que son alrededor de 1.600. Hay 600.000 empresas a nivel país. Uh-huh. De las cuales 500.000 son con menos de 10 empleados. Y todas esas viven mayoritariamente del mercado interno, que hoy está castigado, golpeado, entonces emplean las empresas de menos de 1.000 trabajadores, emplean el 83% de los argentinos. ¿Sí? Claro. Y si vos castigás al mayor empleador, empezás a generar, como está pasando en la ciudad, desocupación, que tiene más de la media. Y como te decía antes, se castiga el mercado interno, se castiga después indirectamente, lo empieza a repercutir en el ingreso de la ciudad, que es clave, los ingresos brutos para la subsistencia del presupuesto porteño. Lo que pasa es que no, en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que ahora en la Nación, siempre hicieron lo que hicieron, no a partir de la generación de riqueza genuina, sino a través del endeudamiento. Entonces, nunca nadie les cuestionó que no generan riqueza, porque no, al endeudarse, esa cuenta como que está saldada. Uh-huh. Pero en algún momento hay que devolver la plata que uno pide. En realidad, nosotros deberíamos generar riqueza genuina porteña y invertirla en las políticas públicas necesarias, en las viviendas, en todos los ejes que estamos de ahora a Buenos Aires proponiendo que se tienen que desarrollar. Siempre macrismo, ahora hace baldosas, pero las baldosas se hacen con deuda. Sí. Entonces, tal vez el ciudadano no está habituado a interpelar en esa fase al gobierno de la ciudad, pero para nosotros es clave, porque en algún momento lo terminás sufriendo. Terminás haciendo, vas a terminar haciendo marketing porque no vas a tener la capacidad económica para pagar deuda y a la vez hacer las obras que necesitan. Necesitamos hacer subte, necesitamos hacer hospitales de calidad, necesitamos escuelas, transporte de calidad, escuelas, desarrollar diferente el espacio urbano más vivible para los porteños. Sí. La ciudad merece una mirada moderna. Recién hablaban ustedes de cómo le da la espalda al río. En Barcelona tuvieron que renovar todo el distrito industrial, desplazar todo el distrito. Ellos tenían todo un conglomerado de fábricas en el borde del río. Y el puerto también. Tuvieron que reformar todo el puerto y todo ese distrito industrial para que sea una ciudad conectada con el agua, porque vivían encerrados. Claro. Entonces, también generaban todo un distrito de polos industriales, es que todo... Que te da la sensación que el río nunca está, ¿no? O sea, vos vas por Buenos Aires y decís, loco, tenés el río a nada, no hay una costanera. Bueno, pero al margen de eso, vos estás encerrando a la ciudad y toda la polución se queda dentro de la ciudad. Sí, por eso. Entonces vos necesitás esa amplitud hacia el río, justamente para que se produzca el intercambio con el aire fresco que llega a la ciudad y se lleva un poco la polución que está generando los autos y todo lo demás. Está construyendo un muro departamental, o sea, sobre el frente de la ciudad, que es tremendo. Lo peor es que encima ahora te quieren meter una especie de autopista para esquivar toda la parte de Huergo, así que bueno, sobre el río. Yo digo, es la famosa aeroisla, ¿viste? Que no puede hacer Alzogaray, la quiere hacer Macri ahora. Estamos con invitados a quienes les agradecemos la delicadeza de estar hoy aquí. Este sábado hasta la una estamos haciendo La Hora Sin Sombra, gente de Ahora Buenos Aires. Vamos a musicalizar un poquito. Sí. Y continuamos en la recta final del programa, que es otra cosa que nunca se dijo en la historia radiofónica. No. Sí, el 2x1 para crímenes de lesa humanidad, Juli, sí. Es que, a ver, si vos cometiste un crimen pedorro, asaltaste un banco, no sé, te robaste una billetera, es como que no le pusiste onda. En cambio, si vos tiraste un montón de gente al mar desde un avión, torturaste embarazadas, vendiste bebés a lo loco, bueno, entonces ahí sí, digamos, te hacen un descuento por cantidad, digamos. Sos como un mayorista del crimen, Julio. El genocida es un mayorista. Entonces, claro, les hacen un descuento por ser buenos clientes. Claro, es como más top. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Continuamos en la etapa final de La Hora Sin Sombra. Nada, charlábamos recién fuera del micrófono. La Ciudad de Buenos Aires no tiene Secretaría de Industria, tiene una subsecretaría PYME, que evidentemente no estaría trabajando lo suficiente. Esto corre por cuenta nuestra. Qué loco, porque lo más importante de lo que hemos dicho casi en dos horas es lo que ocurre cuando no estamos al aire. Sí. Deberíamos seguir más interesantes se dicen para el aire. Claro, exactamente. Siempre pasa. Tras las reglas. La política hoy más profunda del macrismo respecto de, digamos, de la parte económica es animate a emprender. Sí. O sea, te ponen una foto que tenés que ser un paseador de perros, o una visera, o una costurera. O Steve Jobs. Claro. Pero eso es lo que quieren, hacerte creer. Y después. Después de eso, lo mejor que hacen es capacitar a los manteros, dicen que lo vamos a capacitar y con eso van a salir empresarios. Y terminan los cursos y están en bolas, tienen que volver a vender en una saladita porque si no, no pueden sobrevivir. Sí, bueno, y no comprenden la lógica por qué llegan a esa instancia. Claro, y el emprendimiento en software, después va y te cierra Bango o algo de eso. Claro. Entonces, ¿qué hace con todos esos pibes que sí se formaron? Un dato con respecto a lo que decías recién de la capacitación a los manteros. Me tocó ver estar en el lugar físico donde se iban a anotar después de la represión, que ellos dicen que es diálogo. El primer trámite que tenían que hacer es presentar el certificado de antecedentes penales. Los manteros. O sea, eran culpables hasta que demostraron lo contrario y ahí para podían acceder a la capacitación. Para capacitarte en emprendedor tenés que tener un certificado de delito, digamos. Claro, pero ahora vamos a, por ejemplo, a ese tema, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires quiere decir que si alguien cometió un delito, pagó por su crimen, por su pena, lo que sea, estuvo preso, cumplió con todo, se regeneró y tiene que salir a buscar trabajo y es muy difícil que un empleador a lo mejor te tome. Entonces decís, bueno, salgo a vender, no quiero robar, quiero salir a vender. Y después te vienen, te agarran a palos y te dicen, no, tenés que presentar un certificado de antecedentes penales que le va a parecer que estuvo cumpliendo una pena, entonces no lo van a capacitar. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? ¿Salir a robar? Sí, es una situación, y aparte es una situación que se va a consolidar los trabajadores de la economía popular, ¿no? Claro. Que son estos manteros, vendedores ambulantes, trabajadores de las changas de todos los días. Esto no es algo coyuntural. Llegaron para quedarse, porque el capitalismo, no puede, no va a poder resolverle un trabajo como genuino como en otras como en otro momento de la historia, y llegaron para quedarse. Lo que hay que hacer es no verlos como ni trabajadores en negro ni excluidos coyunturales, sino como trabajadores que realizan una tarea por fuera, ¿no?, de los estándares tradicionales. Entonces el Estado tiene que dar una respuesta, en principio un reconocimiento a que esos trabajadores existen, desarrollan una tarea, cumplen un horario todos los días. Hay que darle derechos, hay que integrarlos, incluirlos y darles un marco regulatorio. El Ministerio de Trabajo los tiene que reconocer. O sea, no es el Ministerio de Desarrollo Social el que tiene que abordar ni la problemática de los manteros, ni es un problema ni un conflicto, es un problema laboral. Es un problema laboral y desde ahí el gobierno tiene que entender esta situación. Porque va a seguir existiendo, porque decía Leo, no están en 11... no desaparecieron de la faz de la Tierra, están en otro lado, y se van a ir moviendo, y cada vez van a aparecer más, porque también el último año, cerraron el otro día, aparecía un dato de que se batió el récord de locales cerrados en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es gente que se va quedando sin trabajo, y la gente que se queda sin trabajo sale a la calle a tratar de encontrarle una vuelta para ver cómo subsistir. sea, si el Estado, si el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional no dan cuenta de esta nueva realidad, vamos a tener un conflicto inminente. Lo que pasa es que John Lacamoto hizo un ministro de trabajo que te dice que hay que entender al que despide. ¿Me entendés? No, claro. Entonces, bueno, además tenés el problema de que el no precio del alquiler de un local, por ejemplo, o de una casa, lo fijan las cámaras inmobiliarias. Y las cámaras inmobiliarias están formadas por los empresarios inmobiliarios y constructores, que además, según me dijeron, por lo menos así es en Provincia de Buenos Aires, la orden la baja alguien desde la cámara empresaria y desde la cámara inmobiliaria y dice: a partir de ahora, como aumentó la soja, aumenta el precio del alquiler. ¿Pero qué tiene que ver la soja? Si yo mirá, no tengo nada que ver con la soja, quiero alquilar una casa para vivir. Trajiste la soja, mirá, el año pasado, 2016, fue el año que menos se construyó en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué fue el año que menos se construyó en la Ciudad de Buenos Aires? Porque era mucho más rentable comprar Levax, era mucho más rentable comprar bonos. Digo, porque lo que construyen en la Ciudad de Buenos Aires está la renta de las hojas en esas grandes construcciones. Entonces, durante mucho tiempo, los que ganaban una renta extraordinaria a partir de la soja y de la renta agraria, eran parte de los que construían en la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado eso no convenía. Fueron y compraron Levax, se metieron en la bicicleta financiera, hicieron otro tipo de negocio. Exacto. Que volvemos al principio, digo, la vivienda. No como una necesidad, no como una... sino como Es un modelo de negocio. Claro, por eso digo, si encima la constructora me va a poner el precio en base al precio de la renta agraria, quiere decir que el ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires, que la única tierra que ve es la que tiene la maceta, tiene que terminar pagando el precio de un alquiler en base a lo que quiere ganar el tipo que tiene... Bueno, una de las propuestas en el planteo de alquileres que llevamos adelante en los últimos 10 días tenía que ver con que los aumentos de precio de las viviendas se rigieran por un promedio entre el IPC y el aumento de los salarios. Porque vos tenés, alquilás un departamento, ¿no? Te fijaron el aumento de precio en un 40%, que este fue el promedio más o menos 35%, 45%. Ahora, es brutal. ¿Qué paritaria se está firmando? Ninguna. Por... encima de... de un 20. De ese. Entonces, vos tenés una situación que el aumento del alquiler está muy por encima de tu paritaria. Entonces nosotros lo que planteamos con la propuesta tiene que ver con decir, bueno, che, regulemos, porque si no la gente o no puede alquilar o entra en una situación de precariedad muy grande. Que los aumentos de los alquileres vayan en consonancia con los aumentos de precios y con los aumentos de salario. Esta es una de las propuestas que impulsamos con la campaña de alquileres. Y sí, pero aparte tenés además dejás sin trabajo, o sea, el que deja de alquilar un local deja de fomentar el comercio en la Ciudad de Buenos Aires. Porque le compra a un proveedor, porque le vende a alguien que a su vez va a hacer un regalito y entonces... O sea, frenás la cadena comercial también con eso. Sí, el tema del alquiler afecta tanto a la vivienda como al pequeño empresario. Claro. Porque los comercios están cartelizados. Hay grandes latifundistas de locales comerciales que monopolizan, sobre todo las peatonales más importantes están en pocas manos de la propiedad. Tendría que visibilizarlo eso el gobierno de la ciudad, quiénes son los dueños de los locales comerciales. Porque si encontramos que hay políticas monopólicas, oligopólicas, naturalmente tiene que intervenir el Estado ahí para fijar condiciones de accesibilidad, como decías vos, para generar trabajo. Comercio, pero también trabajo, porque por cada puesto industrial se generan dos puestos comerciales y dos o tres o cuatro de servicio. La ciudad es un gran contratista de mano de obra para el servicio, de trabajadores para el sector de servicio. Muchas grandes empresas acá van con empresas que administrativos, sobre todo, que están en el sector de servicio como fuente de trabajo. Después, poca industria y algo de comercio. Claro. La ciudad de Buenos Aires, como decía Jonathan hace un rato, hace 70 años que tiene la misma cantidad de habitantes, pero con un flujo cotidiano de 6, 7, 8 millones. Entra la misma cantidad de gente a la ciudad todos los días de la que vive. Claro. Y eso es un aporte incalculable. Sí, y esto con las pymes pasa exactamente lo mismo, porque mucho de ese flujo tiene que ver con las pymes del conurbano que venden casualmente la mayoría de sus productos en la capital federal, generando ingresos brutos o algo de eso, claro. Y genera todo un comercio, digamos, que no, que es beneficiada a la ciudad y no sé si tanto la pyme en el conurbano, ¿no? Hay un elemento que es central a la hora de pensar la ciudad y pensar políticas públicas y pensar propuestas en este sentido, que tiene que ver con la cantidad de recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires. O sea, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica del país y una de las ciudades más ricas de América Latina. Entonces, uno cuando piensa en los hospitales, piensa en las escuelas, piensa en una planificación habitacional, piensa en incentivo para las pymes, piensa en los espacios públicos, lo hace a partir de un conocimiento de la cantidad de recursos que tiene la ciudad de Buenos Aires para poder vivir en otras condiciones. Entonces, no es solo lo mal que está o las dificultades que hay, desconociendo que algunas cosas se han hecho, sino que tiene que ver con todo lo que se podría hacer con la cantidad de recursos que tenemos. O sea, la ciudad de Buenos Aires podría ser una ciudad absolutamente distinta o mucho mejor que la que es si se tuviera una perspectiva de intervención desde lo público que priorizara lo social, que priorizara los derechos de la mayoría. Entonces, estamos parados en una ciudad que es riquísima en materia de recursos. No puede ser que no haya incentivo y que cierren la cantidad de locales que cerraron. No puede ser que la pobreza haya crecido en el último año y medio, que haya crecido la indigencia, que haya crecido la mortalidad infantil, que haya crecido la desocupación, que la brecha sea enorme. O sea, no puede ser que pase eso en la ciudad más rica del país. A mí lo que más me sorprende, sinceramente, es que después de 9 años y con este presupuesto, que es el tercero a nivel nacional, lo único que pudieron hacer fueron carriles exclusivos para colectivos. O sea, me preocupa, porque se viaja muy mal en la ciudad de Buenos Aires, vamos con el conurbano también, pero digamos que en la ciudad de Buenos Aires en particular, por la afluencia de esos 3 millones de habitantes que llegan todos los días, se viaja muy mal. Entonces, ¿cómo puede ser que no hayan ampliado los subtes? Están aprobadas las líneas de subte para en hacer. En 2001 está la ley para hacer todas las líneas de subte. Sí, era 16.000 y pico, creo que sí. O sea, no sé si... Hay recursos para hacer de Buenos Aires una ciudad moderna, sin construcción desmedida, porque a veces muchos porteños que hablan de modernidad y van a Europa y les encanta lo colonial, cómo se mantiene, que van a Madrid y Madrid, o sea, y acá piensan en la modernidad en Puerto Madero. Claro. Entonces, Miami. Claro, Miami. Hay forma de ser una ciudad moderna que no esté llena de torres, que conserve el patrimonio cultural, arquitectónico, porque en el medio la construcción inmobiliaria de media se lleva puesto todo. Bueno, se lleva puesta la historia de la ciudad. De rascacielos. Entonces, hay forma de construir una ciudad moderna, de en serio, una ciudad del siglo XXI, sin necesidad de plagar de torres toda la ciudad de Buenos Aires. Sí, bueno, porque la realidad de nosotros construimos, sobre todo en Latinoamérica, las sociedades al revés de la que lo construye todo el mundo. O sea, en realidad, el centro de las ciudades debería ser lo más barato, digamos, y uno, en las grandes ciudades, cuando construyen, van construyendo para afuera y eso es lo más caro, ¿no? Y van quedando, sí, lo más nuevo y lo más caro. En cambio, nosotros es al revés, o sea, tenés edificios o la tierra, es mucho más caro el metro cuadrado en el centro de la ciudad de Buenos Aires que, no sé, en Urquiza, por ejemplo. ¿No? Entonces ahí tenés un... o Palermo. Es al revés, estamos construyendo al revés, digamos. Sí. Tantos temas que vamos a tener que seguir tocando en otra oportunidad, sí, referidas a la ciudad de Buenos Aires, porque es un tema... ¿Qué onda con el peronismo en capital? Dame 2 líneas. Pregunta para el final. Cascotazo. Y es parte de lo que... digo, nosotros lo que decía al principio en relación a qué hay que construir la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que lograr estar todos dentro de ese frente que tenga la capacidad de construir una nueva mayoría y derrotar al PRO en la ciudad de Buenos Aires. Para eso hay que tener vocación. Claro. Digo, vocación de no quedarse en la comodidad del espacio propio, sino de vocación de construirlo. Desde ahora Buenos Aires queremos aportar con nuestra particularidad, con nuestras características, con nuestro referente, con nuestro programa, a la construcción de ese espacio más amplio que pueda enfrentar. Y mucho reliberal, ¿no? Ahí va. Ojalá se dé y se arme un proyecto. ¿Dónde nos enteramos de las propuestas de Ahora Buenos Aires? ¿Dónde lo seguimos? Está la página web ahorabuenosaires.info, uh-huh, donde está activa nuestra plataforma ciudadana para que puedan informarse de las propuestas y también participar en los distintos ejes temáticos que todos los fines de semana desarrollamos en las distintas plazas, como esta campaña que estamos lanzando ahora, ya hace 10 días, nos tienen alquilados. Claro. ¿Hoy o mañana están en alguna plaza? Sí, en varias, ahí estamos viendo en varias esquinas de la ciudad, ahora estamos difundiendo estas propuestas, pero como decía Leo, en las redes ahí está la data más precisa. Buenísimo. Leo Vilansky, Jonathan Tea, estuvieron hoy acompañándonos en la Hora Sin Sombra. Por supuesto, la enorme gratitud, todas las noticias.